Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, ayer me falló Spreaker. Fue un poco molesto. Lo siento por Vato y otros que estuvieron durante varios minutos escuchando silencio para nada. Tengo varias cositas que comentar, breves. Bueno, lo primero es que grabé un vídeo la madrugada de... Bueno, la madrugada, la noche del domingo, ya anochece tan pronto que todo es madrugada. La noche del domingo, hablando de criptoanarquismo, un tema que me interesa mucho. Y más que el criptoanarquismo en sí, las preocupaciones de los criptoanarquistas, que básicamente es la privacidad, la libertad y la desconfianza del poder. Temas que yo creo que a todos nos preocupan. Obviamente, ahora, pues, si tú eres un nadie como yo, que el gobierno lea tus correos, te da igual. Que las empresas lean tus correos y tu historial de navegación, te da bastante igual. Solo sabes que de pronto te van a llegar anuncios sorprendentemente oportunos. Pero si las cosas cambian, ¿qué? Si eres un opositor político, una minoría molesta o una persona que no piensa de acuerdo a la corriente general, pues lo llevas mal. Lo llevas mal porque te van a incriminar, porque te van a hacer la vida imposible y porque pueden incluso sacar de contexto cualquier conversación en privado para buscar una excusa y encarcelarte. Lo cual es bastante serio. Entonces, y por cierto, tal como están las cosas, tal como está el clima, yo no sé en el resto del mundo, supongo que sí, con los dogmas de corrección política, las campañas de odio, los insultos baratos de es que eres un machista, o eres un fascista, o eres un o islamófobo, o un homófobo, ¿sabes? Insultos gratuitos simplemente para cuando no sabes ganar una discusión, pues con decir fascista, pues ya está. O sea, ya está, ya has ganado la discusión, porque has usado la carta, el comodín que te da la victoria en una discusión desigual por tu parte, claro. Pues es vergonzoso, ¿no? Bueno, también hay otra preocupación que yo tengo, más allá de eso que dices tú, bueno, es que te estás poniendo ahí un poco orwelliano. Hay un problema real, y ese problema real es que nuestra dependencia de los productos de Google es enorme. Tú usas Gmail. Yo uso Gmail, sin duda. Tú usas Google Drive, su almacenamiento, su suite ofimática. Funciona de maravilla. Usas el buscador. Por cierto, el buscador cada vez me gusta menos, Bueno, eso sería para otro podcast, pero ahora mismo los resultados que me está dando Google me dan muy mala espina. Apestan. Es publicidad y es priorizar lo que ellos quieren priorizar. Es llamativamente sospechoso. Pero bueno, lo que quiero decir es que si nuestra dependencia de Google sigue creciendo, porque es gratis, relativamente gratis, ya que están vampirizando y chupándonos la vena del cuello de nuestra información privada. Pero si algún día Google borrara tus fotos, que tienes ahí en Google Fotos, tienes lo más grande, si algún día eso pasara, ¿a quién le reclamarías? ¿A qué teléfono llamarías? ¿A qué correo electrónico llamarías? Pues te lo voy a decir, a ninguno, porque no existe el soporte. Y el correo que hay por ahí circulando no vale para nada. Nadie responde, nadie se responsabiliza y el daño que te pueden hacer es salvaje. Es decir, el roto que te pueden hacer si se pierden datos de correo electrónico, de fotos, de archivos que pueden ser triviales o pueden ser vitales. El daño que te puedan hacer puede ser colosal. Pero es que nadie se va a responsabilizar. Así que, amigos, es el momento de buscaros, de buscarnos, el que quiera, claro, las castañas como podamos. Y para eso, pues vienen los NAS en nuestra ayuda. NAS que, como sabéis, son pequeños servidores. Por 200 euros o menos de 200 euros en segunda mano podéis encontrarlo. Más disco duro. Y gracias a las conexiones que tenemos cada vez mejores conexiones, pues puedes tener tu servidor de correo, tu servidor de fotos, tu servidor de archivos, incluso tu suite ofimática online y tu VPN. La verdad es que cuanto más vueltas le doy, pues más me maravilla de lo interesante que es tener el control de tus datos en tu casa. Y de hecho, tan entusiasmado estoy que he comprado un segundo disco duro de 4 terabytes, aunque me sobra espacio, pero 4 terabytes para el NAS de casa. Y estoy muy contento y muy convencido. El otro tema que quería comentaros es el tema político. Hay un partido político que se llama Vox, que básicamente defiende la nación, la legalidad y la separación de poderes. Es un partido que está contra la corrupción y contra el Estado autonómico. Es decir, todos esos pesebres que están debilitando nuestro país. Tuvieron un acto bastante grande en Vista Alegre, 10.000 personas, 3.000 fuera, y las reacciones no se han hecho esperar. Primero, silencio mediático, y segundo, campaña de odio mediático. Es muy llamativo, ¿eh? Vox es un partido que propugna la violencia, el odio y la xenofobia. Eso significan sus tres letras. Violencia, odio y xenofobia. Mira, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Si ahora a Vox se le detectan casos de corrupción al estilo PP, PSOE, CiU y todos los habituales, y Podemos, pues dejaré de sentir simpatías por Vox tan rápido como las he tomado. Yo me baso en lo que defiende Vox, que es lo primero que hay que hacer. Léete el programa electoral de Vox. ¿Qué te parece el programa nazi? Pues suéltalo. Pero sospecho que es que el 90% de los españoles piensa lo que piensa Vox. Pero hay una campaña donde tú utilizas la palabra fascista y entonces ya desactivas la capacidad de raciocinio de la persona a la que le estás hablando. Es que es un partido fascista. Ah, vale, vale, espera, ya no me leo el programa, ya no me oigo ningún discurso y ya, pues, odio, odio. Activemos el botón del odio. Es asqueroso. Es asqueroso llamarle fascista sin saber lo que creen, ¿no? Es que míralo. Es asqueroso ver a humoristas haciendo chistecitos. Ah, es que estos son... Bueno, claro, estos son... Pero los que te pagan a ti, el PP y el PSOE, ¿te parecen gente limpia? Porque son la corrupción institucionalizada, ¿eh? La corrupción haciendo leyes para su propio beneficio. En fin, qué penita. Que ya os digo, que Vox empieza a meter la pata. Y no digo que tengan un caso aislado de un concejal por ahí que le pegó a la mujer o uno que salió haciendo el idiota, no. Sino que pase eso y no hagan nada. Porque pasar cosas pueden pasar, la cuestión es cómo reacciona el partido. Pues... En fin. Amigos, viva España. Parece ser que en España ser un facha es, si no escupes a tu bandera, si no te mofas de tu himno y si no ves con buenos ojos la corrupción de los progres, entonces eres un facha. Esa es la definición. Qué pena. Bueno, amigos, que tengáis un buen día. Hasta pronto.